Bienvenidos a la segunda edición de su podcast, La Erizo Olímpica, versión 3.0. Ok, ¿Por qué 3.0? Porque por dificultades técnicas lo hemos grabado tres veces. Es la tercera vez que grabamos. Que tenemos que grabar. Ahora tenemos que grabar como la primera mitad. Entonces, si suena un poco como que repetimos algo del principio en el final, es porque la neta no nos acordamos qué dijimos en el otro, y entonces puede que repitamos ahora un poco de las cosas, ¿no? Ajá. Entonces, este podcast es auspiciado por productos Keos, platanitos fritos. Bueno, habíamos quedado que íbamos a hablar, o más bien, habíamos hablado ya dos veces antes. De que hoy fue un buen día para el deporte nacional, debido a que Guillermo Pérez se consagra como un grande, citando textualmente los banners de TV Azteca, que llevan como 2 horas entrevistándole y diciéndole que quieren un hijo de él. Que pinche garay, está ahí agarrándole la mano. Cejas horribles, asquerosas. Bueno, de Guillermo creo que hablamos también en la segunda parte. O sea, esto se va a ver medio raro. De que hablemos de la segunda parte como si supiéramos el futuro de lo que vamos a hablar. Ajá. Pero es por la versión. La segunda parte que ustedes van a escuchar es la versión 2.0. Y esta es la versión 3.0 de la primera parte. No sé si me entendieron, la neta no me importa, ¿no? Pero... No, Dani. Dani. No. Mira, a ver si ya pasan en los momentos dramáticos. De los momentos dorados. El dramatismo del momento dorado. Mira, el spanking del entrenador al buen Guillermo. Para los que se pregunten, estamos comiendo platanitos. Conseguimos un sponsor. Pagado por nosotros. Comprar la tienda del Issste. Pero bueno, ¿los platanitos o los de...? ¡Todo! Los de pinche podcast 3 meses. Sí. Hoy nos pusimos de acuerdo para venir temprano y acabar temprano esta grabación. Y otra vez vamos a salir bien tarde de aquí. Vamos a salir bien. Porque por los que no lo saben, tenemos una oficina. Rentamos la oficina justamente para el podcast. Un estudio de grabación específico. El pedo es que nada más somos nosotros tres. Ahí va el pedo de la bandera. Ahí va el pedo de la bandera. Se la quita la China Hot. No, no. Era la de la banderita. Era la de la banderita. Bueno, no era la banderita, la pancarta de... En la primera parte de la primera edición. O en alguna parte de las ediciones pasadas. Habíamos hablado de que aquí a la Aráfura te gustan las chinas. No me gustan las chinas, pero dije que ahorita que estoy viendo la Olimpiada de San Juan. ¿Que se te enchina? Que sí están como foto. Y es que vimos a la que traía el letrero. Que decía México. Mira, esta sí está chida. No, bueno, está hot, sí, esta sí está hot. Pero la que. Mira, ¿viste cómo estaba llorando? ¡Caray! Sí, quítale el mute. A ver. Escuchemos a Garay llorando. Pero no es Garay, güey. ¿No? Eso es Rosique, güey. Ustedes dijeron que era Garay. Tú dijiste, güey. Esto fue en la versión 2.0. O en la 1.0. La cosa es que llora. El comentarista. Ahí está. La China con el letrero, güey. Ahí está llorando Garay, güey. Tú estás fijando entre la China. Tomá, tiene la voz cortada el güey. Parece que se lo están dejando ir, güey. Parece que lo estuvieran cortando. No, Guillermo, ya no quiero estar contigo. Imagínate que fueran novios Enrique Garay y Burak. No puede. Bueno, sería institucionalmente incorrecto. Sería como un amor prohibido. Que por cierto, sé que no tiene nada que ver, pero hoy estuve en Warner. ¿Brothers? En las oficinas de Warner Video. Allá en Santa Fe. Está chido, ¿eh? ¿Sí? La neta, sí. La neta, si estamos un poco callados, es por la versión 3.0. Y por los platanitos. La neta, están bien buenos estos platanitos, ¿sí? ¿Quién? ¿Eh? ¿Sí? ¿Qué hiciste en Santa Fe? Fue a Warner. Warner Video, una junta. ¿Ah? ¿Dónde vamos a conectar? Pues desconecta algo ahí, ¿no? Es que no mames. ¿Cómo se deja de conectar el internet? La tele, o el Sky, o el PlayStation, mira. Estamos aquí teniendo unos problemas técnicos, un poco de batería. Porque el estudio, por si no lo saben, es como se enciende y se apaga. Entonces lo tenemos que poner a cargar cada 3 horas. Tenemos una como 15 baterías en serie de carro. Entonces también una batería de limón. Entonces, como ya lo vamos grabando 3 veces, se está acabando la pila y eso es como algo severo. Nos quedan 8 minutos. Si se corta y vuelvo a empezar, como ustedes hagan como si no pasara nada. Sí. Tendríamos que hacer la versión 4. Sí, no, si se corta esto, tendremos que hacer la versión 4.0. La neta no queremos. Y tenemos eriza de olímpica, yo tengo eriza de cigarro. Hoy la neta todos queríamos chupar, pero gracias a que yo perdí mi tarjeta no pudimos comprar un Six. Entonces es un gran día para el deporte mexicano, pero no es muy bueno para nosotros. No muy buen día para nosotros como podcast críticos. Podcasters. Está The Troops of Doom. We're back online. Entonces seguíamos el live. Bueno, el backup live. Bueno, entonces aquí estábamos. Que Toño de Rocío iba a ser novio de quién. De pura, de pura, de Garay. Ah, mira, ahí está el. Van a dar el estatus olímpico para ver si pues. Ay, no, otra vez. Ese verga. Guillermo ganó una medalla ahora, todos lo sabemos. Mira las chinas. Esa no está cómoda. Esa menos. Sí, las deportistas no son guapas. Bueno, solo la croata del ¿qué vimos? Bácula, la del tenis de mesa. La mexicana de tenis de mesa. La de tenis de mesa. Pero no estaba tan linda, ¿no? Y ya sé, la de tenis de mesa nació en Cuba, pero se casó con un mexicano. Entonces como que el mexicano se la trajo como para acá, ¿no? Ya ves, el plan con maña, ¿no? El viejo truco. El viejo truco de que... ¡Sácame de aquí! Pero yo nunca vi la rusa que estaba ahí, ni a la belga de las uñas. ¿Cuál belga? Había una corredora que era belga o húngara, no sé cuál es, pero que estaba súper linda, la neta. Perdió, obviamente, ¿no? También. La mexicana, ya la Paola Espinosa. Pero hoy vi en la maqueta. ¿Qué hora lo vi, güey? ¿A qué hora lo vi? No sé, tengo una duda. Una laguna mental respecto a mi memoria de... Pero hay una peruana, creo. Tengo una peruana. No puede haber una peruana guapa. Te lo juro, güey. Es paraguaya, güey. La de la jabalina, güey. Es peruana. Es paraguaya, güey. Bueno, pero eso también, o sea, eso sí está bien. Esa sí está bien buena. Sí, pero bien buena, cabrona. Sí, ese sí te lo doy, güey. Pero no es peruana, es paraguaya. Los peruanos no pueden estar chidos. No, güey. Es una ley, güey. Sí, verdad universal, güey. Sí, güey, te lo juro, güey. No, es porque no tengo el pinche mouse en la computadora y voy a tardar 1000 años en buscar a la peruana, güey. Pues lo buscamos aquí en la consola del podcast. En la consola del podcast la vamos a buscar. Pero es una paraguaya que se llama... Uy, paraguaya jabalina. Lerín Franco, güey. No, pero... pues ella. A ver. Una modelo paraguaya. Ah, es esa, güey. Para poder lanzar... Para poder prepararse a la... ¿Es esa de sí, arriba? Sí, es esta, sí. Está súper linda, pero es una pendeja lanzando... Es como Ana Kournikova, ¿no? Que está bien guapa, sí, pero del tenis nada más no la arma, ¿no? Sí, sí, sí, Simón. Pero Kournikova se quedó con Enrique Iglesias. Ya, tú lo querías, güey. Está llorando ya como Rosita, güey. Yo me estaba convirtiendo en tenista para eso. Para llegar a Enrique Iglesias. Es esta. Sí, es esta. Mira esta foto. Regrésale. Esta es la foto. Sí, no, está súper guapa, ¿sí? La neta, pero así muy mal pedo. Si la pueden ver, no la vean lanzando jabalina. Se desnudó para una revista. Para creo. Poder pagar su viaje a los Estados Unidos. Ah, sí. No. Ay, sí, güey. Te lo juro, güey. No, pero no es mexicana. no tiene que hacer lo mismo que hizo Guillermo Pérez. ¿Cuántos nos quedaban? 12 minutos. Dos minutos. Nos quedan dos minutos porque tenemos una sorpresa para todos nuestros podcast. Pod listening. Podcasters. Podcasters. ¿Ah, no? Pod listening. ¿Cómo se dice a los que. Pod listeners. Pod listeners. No, los famosos de allá afuera. No, la abrió, ¿verdad? No la abrió, pero la chica, la neta, tiene que verla, está muy, muy... Lerín Franco, es paraguaya, no es peruana. Uriel está difamando a los peruanos que son lindos. Estoy diciendo... difamando que son bellos. Porque ningún peruano es bello, bueno... Yo no he visto ninguno en toda mi vida. No tengo nada contra los peruanos. Si me escuchan, pero tengo el pedo, YouTube, pero son feos. Todos los videos del YouTube, la tigresa del oriente, el delfín, no mames. O sea, los conejitos, ¿ustedes no han visto unos que brincan como conejos? Pero bueno. Que por cierto, yo hoy vi una orgía de conejos en la Plaza de Sara. No sé si ya viste la nueva publicidad de... Bueno, ya ni tan nueva. La nueva publicidad de las... ¿Sony? No. ¿De los conejos? ¿Del comercial? ¿Tiene un culo? ¿De la plastilina? Mira, ¿qué? Sí, ya lo sé. Ok, perdón, no me habían mostrado. Bienvenidos esto. A la foto. Es que si no es Enrique Iglesias, no lo veo. Sí. Pero bueno, entonces. No, sí, vale la pena. Nosotros tenemos un invitado en nuestro podcast. Pequeño podcast, en nuestra segunda edición, que a veces va a cooperar, a veces si quieren cooperar, pero. Si alguien quiere hacer algo, nos pueden hablar, igual y podemos hacer algo. Si no, váyanse al carajo. Y nuestro colaborador se llama... Bueno, se hace llamar Niño Alex. Así no, pero así sí. Mira. El Niño Alex y con ustedes su... Intervención. ¿Qué onda, banda? Saludos desde la muy, muy calurosa y a veces lluviosa capital tuxtleca. Soy el Niño Alex y les voy a comentar que estaba muy chingón lo de la medalla, ¿no? O sea, lo del taekwondoín, que se haya ganado la medalla, pero la verdad, siendo sinceros, no, una medalla para todo lo que se invierte en el deporte, para todo lo que se mueve, pues es realmente un poco mediocre, ¿no? Está chido por el mexicano, por el esfuerzo personal, pero no está chido porque no hay trabajo en equipo, no hay planes de desarrollo para los deportistas. Entonces está triste que se haya ganado porque así se va a maquillar toda la mediocre actuación mexicana, ¿no? Y pues lo lamentable, ¿no? Y también esa parte, no sé si alcanzaron a ver cuando estaban viendo la premiación, que cuando levantaron una bandera mexicana al taekwondoín para que festejara, una china se la quería quitar porque no quería que festejara, una de esas de las organizadoras, y pues se la alcanzó a quitar. Eso es lo jodido, ¿no? Porque a minutos antes, a la china que ganó el oro también, sí la dejaron dar su vuelta olímpica y con la bandera y todo el pedo, ¿no? Entonces está jodido que el mexicano no lo hayan dejado, pero pues como para eso nos pintamos solos, pues le aventaron otra bandera y ya con eso estuvo, ¿no? Ya no se la pudieron quitar y sí pudo dar la vuelta. Pero sí es un detallito que está como jodido, ¿no? Que a la China sí todo el pedo, ¿no? A los Estados Unidos sí todo bien, ¿no? Pero pues a los demás, nel, ¿no? O sea, no está jodido, ¿no? Y eso es lo que quería comentar, no sé si se dieron cuenta. Y pues básicamente por ahora es todo. Los saludos acá, estaré yo dándole puntos de vista, datos que no tienen ni sentido. Ya sé. Y les iba a comentar también lo que escuché en uno de los programas de tele, de revista, que entre cambio y cambio le alcancé a escuchar una pendejada del tamaño del mundo. Y lo dijo una de esas señoritas que contratan solo porque está chula y tiene buen cuerpo. Y dijo que para evitar, ya ves que a veces se caen los gimnastas de las barras y de los aros, etcétera, ¿no? Y dice, para evitar eso debería de una vez entrenar con público, porque entrenar sin público es otra cosa que entrenar con público. Bueno, pues la señorita no sabe que no solo hay olimpiadas, ¿no? Sino que hay campeonatos mundiales, hay torneos de gimnasia donde hay público, ¿no? O sea, desgraciadamente pues la presión te abruma y no puedes dar tu mejor presentación. Pero no quiere decir que no haya, ¿no? Es una burrada que decir que deberían de practicar mientras haya gente, ¿no? O sea, como si de ahorita se guardaran hasta el próximo ciclo olímpico, ¿no? Es una jalada, ¿no? Y es lo único que quería decirles y pues saludos, ¿no? Desde acá. Chao. Eso fue el niño Alex, la intervención educativa de Tuxtla Gutiérrez, que explicaba lo que había pasado justo cuando quería festejar nuestro compatriota con nacional Guillermo Pérez. Ya ese pinche bura me caga, güey, ¿por qué está ahí? ¿Qué? Pero por ahí andaba. Ese también me caga. Esa pinche vieja, ¿quién es? Es una pinche. No, no mames. Es una comediante. Sí, ¿no? Pero llevan a cualquier pendejo, güey. O sea. Todavía me parece más gracioso, güey. Esa vieja me dije. Pues nada más habla como verdolera, güey. Como tía. Mira, ese, güey. No, es de Orbañano. Ese es este, güey. Toño de Rosique. Toño de Valdés. Ah, Toño de Rosique. En el primer podcast también nos equivocamos de todo. Y el nombre del cejón, por cierto, es Enrique este, Garay. Enrique Garay. Pero Quique para Garay. Efectos de nuestro podcast, es el pinche cejón. O el cejón de mierda. El pobre güey. El pinche ahí. El volado por la luz. Pues bueno, nosotros acá. Que lloró, ¿no? Con ese güey, con el Pérez. Ah, sí, cuando ganó. Cuando ¿Quique Garay? No. ¿Quique Garay? ¿Quique Garay? ¡Qué chido, güey! Bueno, el pinche güey. El Gary. Gary lloró cuando le estaban entregando. Bueno, cuando vio que ganó el combate este Guillermo Pérez. Estaba así de... México tiene una medalla gracias a Guillermo. Pero bueno, tendría que estar bebiendo, ¿no? Así como que bajaba las manos a la cara y todo el drama de... Sí. Y la locura estaba al lado de él, le estaba abrazando. No llores, no llores. Y le peinaba las cejas con el pelar. Oh, ¿vieron que eso el José Everardo Cristóbal o cómo se llame? Que no avanzó a la final. Wey. No, pero... ¿Ah? Quirino, ¿cuál Cristóbal? No, José Everardo Quirino, ¿no? Sí, Cristóbal. Güey, José Everardo Quirino, güey. ¿Ves? Cristóbal, ¿ya viste? Pero decía Quirino, mira, búscalo bien. José Everardo Cristóbal, güey. José Everardo Manuel Cortina, tú leíste. No, había uno que era Quirino. No, es José... Ah, José Everardo Cristóbal Quirino, güey. Ah, ya ves. Pues pero no estaba, güey. Bueno, esos dos, hubo unos que compitieron como en pareja, ajá, en remo, y llegaron al último, y eso no lo entendí muy bien, que por las reglas de las olimpiadas, como que el que llega al último pasa. Gana todo. No, sí, güey. Y entonces, o sea, entraron y pasaron a la final porque llegaron al último, güey. Igual, mira. ¡Ah, güey! ¿Viste? ¿Qué? ¿Cayó? No llegó, no llegó. Es una vergüenza. Ay, pobrecito, pásame la garrocha. ¿Te pasa la garrocha, amigo? ¿Qué pasó? También compite. Yo sí, también compito. Pero estuvo bien. Un güey que quién sabe de dónde era, intentando saltar. Bueno, compitiendo. ¿De dónde era? Era de México. No, ¿sí? Sí, güey. Era mexicano, güey. Por eso le hice burla, sí. Lo juro, güey. No, bueno, peor aún, güey. No llegó, o sea, no alcanzó la altura y. Y se dio en la verga. ¿En serio? Le pasó literal. La verga. No, pero. Mira, ahí están los jefes del Pérez ese. Sí, de Guillermo. Perezoso. Como le dice Quique, Memo Pérez. Pues ahí están todo México está volcado con Guillermo Pérez. Creo que ahora. Pero yo sigo insistiendo que debemos de reconocer la labor de los otros mexicanos que han competido y que también pasaron a la siguiente fase. Sí, no como las pendejas de sincronizado que no pasaron en el. Y me refiero a Paola Ortiz. Espinosa, ¿no? Y Tatiana Ortiz, que pasaron a la final de clavados de 1800. No sé si Tatiana pasó, Paola seguro sí, güey. Pero... Es porque de hecho Tatiana iba mejor que Paola, ¿no? Pues entonces sí, a ver, vamos a preguntarle a nuestro corresponsal en Beijing. Ah, pero creo que... Esos están peor, güey. ¿Quiénes son? No sé, pero... Pasaron los mismos de Televisa, ¿no? Pero... Sí, pasaron las dos mexicanas a clavados. Ya nos hablamos una llamada. Hablamos una llamada. Hicimos una llamada de... Con nuestro iPhone 3G. A las 7 de la mañana empieza la final, así que hay que estar pendientes. No, todavía yo entro a las 9 de la tarde. Ay, perdón, yo ando viendo aquí, pero quiero jugar a que hablo con Guillermo Pérez. Hola, Guille. ¿Memo? ¿Memo? ¿Competimos? Bueno, creo que es momento de dejar un poco al lado las Olimpiadas y vamos a hablar acerca del fútbol que se dio hoy en la noche. Que México jugó contra Honduras. Contra Honduras en un, en un partido que estuvo el primer tiempo. Que México peligró. Peligró, mucho peligró porque Honduras metió un gol que fue bastante bueno. Bueno, sí, fue un buen tiro, pero como de su medio hueva, porque sí, México no jugó bien, decentemente. En la sí, pero le, como que todavía le falta como mucho a México. Para cuajar, ¿no? Ajá, sí, como que se integren todo. Entró Cuau, el público lo aclamaba. Fue aquí en el Estadio Azteca, entonces debe haber un tráfico de la verga. De la verga, sí, mal pedo. Pobre los que iban por allá. Como hoy iba en el camión, güey, porque fui hasta allá. Porque fui con Guillermo Pérez. No, entonces era de Beijing en camión. Íbamos en el camión la invitada especial del podcast pasado y su servidor. Y se cuenta que el camión iba por el de baja, ¿no? El carril de baja. Y el güey de huevo, ¿saben qué? Está cerrado Tlalpan y todos, no mames. Sí, no me puedo meter porque hay un accidente, güey. Y todos, bueno, dijo que estaba cerrado, ¿no? Que no había paso, güey. Y todos, bueno, se bajaron como 3 cuadras antes, se metió al carril de alta, pasó y no, nada más era tráfico, güey. Nada más le había dado, mamá, sí. Sí, el güey le había dado, güey, esperar y dijo, les voy a mentir, güey. No, en lo que llegan ya a donde van, ya no se dan cuenta. Es una mamada. Pero debe haber tráfico. Pero seguro el tráfico tiene que ver con eso, ¿no? Ajá. No sé, porque es la mañana, güey. Entonces, no ay, creo. Pero los fans, no, pues quién sabe. Y pero, sí había harto hondureño aquí. Entraba güey. De pista, ¿no? Llegaba, pagabas tu boleto general y como por hoy has llegado te formabas. No, y había un chingo de hondureños, güey. Sí, eso me impresionó mientras veíamos las imágenes de la tribuna. Así, chingos de hondureños. Y el vago, como sus comentarios tan atinados, dijo... ¿A poco tienen dinero para venir? Yo no sé cómo esté, la verdad, la economía de los hondureños, pero... Regresemos a la economía de los hondureños. Pero al ver tanto hondureño, yo creo que no están tan jodidos, ¿no? Había como ¿cuántos dijeron? Como 10,000 o 5,000. No mames. Ay, pero puta... 5,000 son un huevo, ¿no? O solo que sea como... toda la clase alta de Honduras vino y... O solo como cuando juega México en Estados Unidos que va todo lo mojarras. Pero en este día, bueno... Y pues igual aquí está toda la comunidad de migrantes, güey, hondureña. Pues quién sabe, pero sí había harto hondureño en el estadio Azteca. Que quedaron 2-1 al final de cuentas. Mira, ya va a llorar. Quedaron 2-1 y el partido estuvo regular. Nos dio unos sustos, nos dio unas felicidades porque obviamente ganó. Ganó sus primeros 3 puntos para ir al Mundial de Sudáfrica. ¿Quién sabe? Bravo. Bueno, puede ser aquí. No sé si sabían, pero el Mundial puede ser aquí porque Sudáfrica tiene pedos. Sí, parece que no puede mantener el Mundial y México dijo, yo sí. Entonces, ¿qué? Entonces, hay dos cosas. Dudo que podamos. No, pero pues con más IVA. No, pero impuestos. Sí, impuestos a los alimentos y los medicamentos. Más. Pero creo que el problema no es como del dinero, de que no puedan integrar a los equipos o algo así. Lo que tiene que ver con la infraestructura, pues, futbolista, digamos, ¿no? Creo que no tienen los estadios suficientes o no tienen ni malas condiciones o algo así. Y al parecer, aquí los estadios están chidos. Sí, para sí, los... sí. Que les presten la. ¿Cómo era? El niño de pájaro. Que lo traigan. El niño de pájaro. No, pero estaría bien que estuviera aquí, ¿no? O sea... Chingo de extranjeras, ¿no? Las chinas hot. Bueno, si es que pasa China. No creo. Aquí para... Bueno, no sé. Bueno, y aparte creo que el país anfitrión tiene pase libre al mundial, ¿no? Ajá, pero creo... Por eso está jugando tan mal, güey. No, pero creo que o sea, que México sí tiene que pasar ahora, ¿no? Tiene que hacer la eliminatoria, porque si es allá, pues está bien. No, si es realmente aquí, le están apostando a que le den la sede a México. Que le den la sede a México, que se tira... No quiero ser indiscreto, pero ¿qué traes puesto? Pero ¿qué vas a hacer más tarde? ¿Qué vas a hacer más tarde? ¿No? Estamos viendo, tratando de buscar lo de Honduras. Ah, aquí está. Ahí está. Puta, pero es que está compleja. Ah, ¿no? We're chasing power parity 30.65 billones. El Producto Interno Bruto. Pero vamos a bueno. No sé, el caso parece que no están tan chidos. Sí, el caso es que los hondureños se gastaron todos sus ahorros para venir a ver a perder a su selección. Qué bueno. Qué maravilla. Qué maravilla. Y eso fue todo por el partido de fútbol que hubo hoy de México. No sé cuándo es el próximo partido. No importa. La neta, yo estoy hasta el pito de Guillermo Pérez. Qué bueno que ganó, se lo merece. Pero quiero ver más competencias olímpicas. Ya me cagó la madre ver a la familia de ese otra güey. Vez pasaron, lo vimos, ¿no? El pinche jamaiquino este que corre como si fuera el Usain Bolt. ¿Qué es Usain? Pues así son los jamaiquinos. Es como si dijeran, mi nombre es Daniel. No, pero Daniel es internacional. Sí, Daniel. Bueno, pero pues igual. Danny. Es bíblico. Es Danny. Bíblico. Danny the Manhunt. Ah, Danny. Danny the Manhunt. The Manhunt does. Y sí. Es su fiancé que está. Pero perdón por interrumpir. Oye, no critiques a la fianza de un... ¿Qué es lo que sientes? Le preguntó el Kike Garay. Que cuando... Que cómo le gusta darle a su vieja. Pero no quiero ser indiscreto. Ay, qué te pasa. Uy, ya estoy abierto de patas. Pues ya está la casa lista, el colchón puesto. Ah, qué cosa. Y le está agarrando la pierna a su jefa. Ah. Sí, no... No, sí está bien, ¿no? Está bien que haya ganado, pero pues también que no se claven tampoco en eso. Sí, ¿no? Tampoco las Olimpiadas se pararon por el áureo. Sí, no. Las Olimpiadas de ahorita siguen. Pero es que, pues, como es lo único que hay que celebrar. Pues sí, pero tampoco. O sea, mañana ya todos los periódicos van a sacar todos sus titulares con el niño de oro, el joven de oro, y ya, pues sí. La pierna de oro, ¿no? Tiene su crédito, pero que pasen también lo que está pasando en otros lados, porque nosotros, que no estamos en Beijing, o sea, la Orisa Olímpica ya está todo lo que da, entonces no tenemos nada que ver, no tenemos nada que hacer más que ver la cara de ese de Aureo, pinche cejón, güey. Y de Kike Garay. Y de la familia de Guillermo Pérez. Que la verdad estaba más bonita la familia de Pablo Espinosa. La verdad, sí. Es mi hermanita, ¿no? Sí. No sé si era su hermano, pero sí estaba bien. Sí, pero mal plan, así. La enfocan de primer plano y en zoom y la dejan hacia el centro. Entonces, sí, pues como que mírenla. Pero bueno. Pues creo que esto ha llegado a su fin. El otro podcast duraba más. Nada más que... Como 4 minutos más. Como 4 minutos pero más. Fueron ¿no? clases de teoría del color, así que era sí, más... Fueron teoría del color y ya. Ah, sí, porque decían que hay una teoría que dicen... Que los jueces del taekwondo prefieren el color rojo que el azul. Ah, entonces tienden a favorecer al competidor que trae el peto rojo. Que trae el peto azul. Entonces aquí el señor Arafura nos dio unas clases de teoría de color que no les vamos a repetir porque la gente está de hueva. Pero lo importante es que la teoría se refutaba con la medalla de exacto. Guillermo Pérez. Y también seguimos hablando de Guillermo Pérez. Y... Es como el Michael Phelps mexicano. No mames. 8-1. O sea, también Michael Phelps es 8 veces mejor que México. 8 veces mejor que México oficialmente. Y aparte, según el Reforma, Michael Phelps solo le puede ganar a un charal. Entonces, que porque no, no me de corn, no, pero, que ya le pide la chamba, pero no, lo que pasa es que creo que dijeron eso porque uno de estos pendejos de Teo Azteca o así decía como es el rey de los siete mares. Es como Aquaman, güey, ¿no? Sí, el hijo de Poseidón. La representación de Atlantis en la entonces, Tierra. Entonces, en el Reforma dijeron, pues, es un nadador, ¿no? Es un humano. Y nada un poquito más rápido que un charal. ¿No? El delfín se lo lleva de calle, pero así, ¿no? Y todos los demás. Entonces dicen, en su nota decía algo así como, no es el rey de los siete mares, simplemente es un nadador muy, muy bueno. Excepcional. Sí, lo aceptamos, pero el güey es un pendejo, ¿no? Y la última medalla fue regalada, y eso no se vale, ¿no? Ay, parece que, yo también estaba leyendo así como los chismes del periódico, y que para celebrarse se fue a Rebel con Dos morras, sí. Ah, sí, pues la neta. Y se metieron a la alberca. Con 8 de oro, una mujer que te diga que no. Creo. Sí, 8 de oro. 8 de oro. Y God, me la media aurea, ¿no? 8 aureas. Ay, gobernador, sí, el gobernador del estado de Michoacán. Uy, también sacaron una nota así como que hay mucho mexiquense, ¿no? Que como todos los que van a las Olimpiadas son del estado de México. Que salió el no sé quién, alguien del representante del estado de México que decía así como, no sé por qué salen, pero felicidades, ¿no? Así como, y los gobernamos si nosotros, de la verga. Y nosotros ni los apoyamos, pero ellos salen, está poca madre, güey. Entonces, pues eso fue. No está mal. Digo, que te hable el presidente, que te hable así como el gobernador. Lo que pasa es que, para que todos vean, miren cómo queremos a nuestros deportistas. Ajá, es una mamada, sí, es una memoria. O sea, es como si, no sé, tú me dijeras, ¿quién está dando la mano aquí, qué garay? Es como si tú me dijeras, quiero iniciar un negocio y te digo, no, vete a la verga, güey, ¿no? Y tú consigues el dinero por otro lado, güey. Y si haces tus kermeses y te va a poca madre, y después llego y te digo, felicidades, güey, porque por mi apoyo pudiste sacar adelante. No, güey, o sea, la ganó él porque él se entrenó y él se entrenó como pudo con los medios que tiene México, desgraciadamente. Y con las cejas de Enrique Garay. Y con las cejas. Yo creo que las cejas lo motivaron. Sí. Así como, bueno, Dile está agarrando la mano, güey. Mi sueño es conocer a Enrique Garay y la única forma de hacerlo va a ser ganar el oro en Taekwondo en Beijing 2008. Pero bueno. Y lo hizo. Lo logró. Este podcast ya se alargó mucho más. Y esto fue La Eriza Olímpica. Yo soy Pustulio Vago, temporalmente Arafura. Y nos vemos en el próximo podcast. Que no sabemos cuándo va a ser, ni sabemos si va a seguir siendo Eriza Olímpica. Pero The Troops of Doom va a seguir con el podcast, claro. Y vamos a seguir hasta hablando de cualquier pendejada que se nos ocurra. Así que no dejen de escucharnos. Y muchas gracias por los comentarios de apoyo de todos. Y si quieren síganos, algo, sí, nos pueden pedir las cosas. Comentando. Pedo, ¿eh? Somos muy abiertos. Open mind. Déjale un open mind en eso de abiertos, no me gustó. Chao. Bye. Bye.